Muy buenas noches, Lucho. Gracias por recibirnos. Realmente estamos contentísimos de poder estar aquí en esta emisora, saludando a todos los peruanos que radican aquí en Argentina, en Buenos Aires, y cómo no, también saludar a los argentinos que nos tratan muy bien. Y de hecho, agradecidos por estar con toda la gente de Radio La Tribu en este excelente programa con la música de Grupo 5, señores. Ahí está. Muchas gracias, Pepe. ¿Cómo ha ido el viaje? Bueno, como todo viaje, te estaba informando así por interno. No hubo turbulencia. Felizmente. Es un poquito complicado eso de la turbulencia. Uno quiere agarrarse de todas partes y no sabe de dónde, de la mano, de la cabeza. En fin, bueno, contentísimos, como te decía, de estar en Argentina. El viaje un poco cansado, pero estamos con los ánimos arriba para poder entregar, por supuesto, los diferentes conciertos que tenemos aquí en Buenos Aires. Bien, Pepe, tú eres el animador, el locutor, por eso también esa cancha, esa es un poquito fácil, esa facilidad para encarar el para poder conversar con la gente, para poder dialogar, para poder expresar también el cariño hacia nuestras amigos y amigas, toda la gente que nos da su respaldo, toda la gente que nos da esa respuesta positiva en diferentes conciertos. Y sobre todo, no es la primera vez que estoy por acá, en realidad estamos contentos, como te decía, de poder estar ya en mi caso cuarta vez. Mi amigo Byron Gutiérrez, que está por acá, luego lo presentamos, ya es su primera vez. Bueno, y como te decía, prepárense. Hoy debuta. Tenemos un debut muy especial. Bueno, Byron, gracias por venir. Para ti también, tú sos el vocalista del Grupo 5. ¿Desde hace cuánto tiempo que te desempeñas en la banda? Un poco más de un mes. Ya. Nuevito, a estrenar. Estrenadito recién. Estrenadito. Muy contento, Lucho, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de poder expresando su saludo aquí en Argentina, a nuestros compatriotas peruanos, como también a la gente que radica aquí. Y bueno, seguidora de nuestra música, del Grupo 5, de la cumbia norteña, que se escucha mucho también por aquí. Y bueno, estamos contentísimos y con muchas ganas de hacer música para todos ellos. Bien, enseguida le voy a abrir el micrófono a Ángela, con quien estuvimos conversando hace unos minutos en el aire de nuestro programa. Y ella también vamos a poder comparar y conversar sobre los distintos sonidos de Perú y de Bolivia también. Muchachos, hace unos meses tuvimos la visita en la Argentina del grupo Agua Marina, de la ciudad de Sechura, en Piura. Muy respetada agrupación del norte del Perú. Ajá, ¿qué tienen los grupos norteños que gustan tanto en el resto del país? Yo creo que, tienen sobre todo vigencia. Son ya tantos años. Por ejemplo, Grupo 5 tiene 38 años, que ha ido luchando y luchando. Empezó no con la cumbia. Grupo 5 empezó con baladas. En ese tiempo, hace 38 años atrás, la balada era lo que estaba fuerte en esos momentos, pero poco a poco ha ido cambiando el estilo, las generaciones han ido llegando y evidentemente ha ido cambiando todo y, por supuesto, ha ido creciendo el Grupo 5. Son 38 años, ahora más músicos. Antes eran solamente 6 músicos o 8 músicos, por lo menos. Ahora son 16. Exacto. El doble. Ha ido creciendo y yo creo que ese trabajo ya se ve reflejado gracias a toda la gente que nos da su respaldo. De hecho, y por supuesto, nosotros seguimos trabajando con todo ese cariño para todo el público. Pero lo más importante, yo creo que es la sencillez y la humildad que ha venido ganando Grupo 5 con ese estilo peculiar de hacer cumbia. En lo musical, Pepe, la pregunta es para los dos. Byron, también vos también podés darnos tu opinión. Recuerdo cuando hablábamos con Manuel Quiroga, Querebalú, de Agua Marina, que en la historia del grupo decían que en su momento debieron reemplazar los vientos y utilizar sintetizadores cuando en un momento el ejército militar empezó a convocar a los que tocaban los vientos para tocar en su banda, ¿verdad? Entonces empezaron a implementar los sintetizadores. Sin embargo, el Grupo 5 utiliza trompetas, utiliza vientos. Le decimos metales ahí, en el grupo. Los metales le llaman allá. Trombones, trompetas. Nosotros todavía seguimos vigentes con ello. Algunas agrupaciones no lo hacen, pero yo creo que se escucha mucho mejor para nosotros lo que es los metales, las trompetas en vivo. Sintetizadores, bueno, según el estilo también, porque cada agrupación tiene su estilo. Bueno, en el caso de Guamarina tiene su estilo, en el caso de Grupo 5 tiene su estilo y muchas orquestas más. Bien, Byron, ¿qué tal te has adaptado al público del Grupo 5, a esta banda que tiene tantos años y a la vez esas distintas expresiones que han logrado los fundadores, los hermanos Jaipen, quienes tienen su otra agrupación, Hermanos Jaipen. También está la Orquesta Candela, hay un clan familiar que maneja la música, y de golpe vos sos vocalista dentro de esta historia. Hay que destacar algo que también perteneció a Candela. Ah, eso, ya, ese dato. No, he estado 3 años en Orquesta Candela. Años, y también he pertenecido a los hermanos Jaipen. Ajá. He pasado por las tres orquestas. Bueno, o sea que sos un integrante de la familia. Prácticamente. Es una corporación esto. No, ya me van a dar hasta su apellido, creo que me van a poner a Jaipen. Pero bueno, en Grupo 5, la mejor orquesta del Perú actualmente y siempre, por todos los años, siempre lo ha sido. Y yo contento, la gente me ha recibido muy bien, ya he estado en varias presentaciones con ellos y me he adaptado muy rápido con ellos, al toque nos hemos compenetrado muy bien. También hemos estado por Ecuador hace poco, también hemos estado por Ecuador y la gente igual nos ha recibido muy bien, y el público sobre todo se identifica con algunas canciones que estoy interpretando con el Grupo 5, que les gusta, y bueno, para mí es una emoción que se refleja en el escenario y pucha, hace que para mí me inspire tanto para seguir con el Grupo 5 trabajando. En estos momentos por la Argentina hay muchas agrupaciones de distintos sectores del país, tanto en el norte, en las provincias de Salta y Jujuy, en Santa Fe y también en Buenos Aires, que están haciendo temas del Grupo 5 como El Embrujo, Te Vas, Motor y Motivo, canciones que son clásicas en realidad de esta agrupación costeña. ¿Esto para ustedes es positivo? ¿Hace que a la vez puedan llegar a difundir su material en lugares de la Argentina que tal vez antes no podían? ¿O por el contrario, sienten que les roban los temas? Bueno, en realidad, por una parte es positiva y por otra no es negativa. Porque nosotros tenemos nuestro estilo, bueno, la letra, ya la gente la conoce, pero a veces la canta con otras agrupaciones. Por ejemplo, El Embrujo, ¿no? Como lo dices tú, o Me Enamoré de Ti, o la canción Te Vas, o Motor y Motivo. Allá en el Perú los conocen con Grupo 5. Y tal vez en otros países ya lo conocen con otra orquesta. Eso es lamentable, porque podemos ir a ese país, es nuestra canción, pero lo conocen con otro grupo, eso es lo negativo. Pero ya la conocen, la canta. Pero llegamos, de todas maneras. Bueno, en fin, cada quien ya adapta su estilo. No hay problema, porque eso depende del dueño de la letra. Nosotros simplemente le damos lo que es la parte musical, nada más. Bien. Y el público responde a que le gusta, se va para allá. Bien, perfecto. Ángela, algo que tengas ganas de conversar con los muchachos del Grupo 5, ¿qué te gustaría preguntarles? A ver, Angelita. Yo más que Angelita. No, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches, diré más bien, ¿no? Pues un placer acá tenerlos a ustedes. Para mí, yo creo que la gente quiere conocer más que nada, ¿por qué Grupo 5? Pues yo sé, pero yo quiero un poquito que nos cuenten ustedes por qué se llama Grupo 5. Bueno, Grupo 5 porque empezaron 5 integrantes. Y bueno, como te decía anteriormente, Lucho, Ángela, hace 38 años atrás, yo conozco más la historia porque tengo muchos más años en el grupo, empezó Don Elmer Jaipen, bueno, papá que está en el cielo, siempre lo recordamos con su música, y bueno, también estaba Don Víctor Jaipen, los fundadores, eran 5 nada más. Ajá. En ese tiempo, como te decía, hacían baladas. 5 integrantes hacían baladas y por eso se le llamó Grupo 5. Y además también hay una historia que, bueno, Elmer y me estaba comentando ese día, que en México, en diferentes países, habían grupos de nombre como Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4. Ajá. No había Grupo 5. Y llegaban las revistas, en ese tiempo llegaban revistas de otros países, y no había Grupo 5. Y se les prendió el foquito, Grupo 5 en Perú, puede ser. Y nació el número que faltaba. El número que faltaba y nació Grupo 5 en Perú, señor. Ahora, qué bueno que no apareció un Grupo 6. Bueno. O 7. Qué bueno. Oye, hoy en día, ¿están todos completos o se fueron de los que conformaron la primera vez el Grupo 5? Perdón. No. ¿Están todos los del Grupo 5 que conformaron la primera vez o se fueron? No. Como te decía, hay diferentes generaciones ya. Ahora nosotros somos la segunda generación. El fundador, bueno, Elmer Jaipen papá, como te dije, lo recordamos. Ahora Elmer Jaipen Jr. es el que hoy por hoy está comandando esta orquesta. Andy Jaipen en la dirección musical, Christian Jaipen, que es su hermano menor, que también forma parte del grupo, Jimmy Jaipen en la parte empresarial. Ya todo grupo sí que es una empresa que sigue ascendiendo gracias al apoyo del público. Pero como te decía, hay diferentes generaciones, ya no todos están en el grupo como antes, ¿no? Sí, es muy lindo. Lo que tiene que tener orgullo el Grupo 5 es algo muy lindo, que se hablábamos del metal, ¿no? es algo que es una orquesta muy conformada en base a los trombones, a las trompetas, y que hoy en día hay poco de ese tipo de orquestas, ¿eh? En lo que se hace. Antes yo soy boliviana, ¿no? Entonces antes también estaba el grupo California, Anaconda, todos esos grupos con orquesta, con la orquesta así bien mayor elegancia, más sonido. Elegancia, y es algo que hace sonar. Si vos te vas a ir el día domingo o el sábado, que van a estar en Cori, ¿no? Va a sonar, pero a más, o sea, no, a otra velocidad. A otra velocidad. Nos preocupamos más en eso, que suene, sí, muy bien, eso sí, nos preocupamos, nos esforzamos en eso. Va a estar buenísimo, de verdad. ¿Y qué de novedad nos traen ahora? ¿Novedad? Bueno, algún tema nuevo, a ver. No está nuestro amigo Ángelo Foucault, que es el que interpreta uno de los temas nuevos de Grupo 5. Lo que pasa es que estaba comentando con Lucho, estamos llegando por separado. Vienen en tandas, por fracciones. Así estamos ya, por pedacitos. Estamos por partes. Aquí está una parte de Grupo 5 y ya viene luego otra parte que, bueno, ojalá no entraban en el avión. Somos el Grupo 2. Ahora somos el Grupo 2. Grupo 3, porque Kike Paz está descansando, pero está un poquito cansado, o sea, hay que admitirlo. Pero nosotros estamos aquí para responder las preguntas que quieran, señores. Yo creo que Lucho, yo pienso que un poquito debería tararearnos así a capela, Byron, por favor, Byron, uno de sus temas. Otro motivo, ¿le parece? A ver. Luz de mis ojos, aire que respiro, eres de mi vida, motor y motivo. Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío, solo con mirarte me has hecho cautivo. Ay, ¿cómo has hecho para que te quiera? Dependo de ti como planta en la tierra. Sin mover un dedo me has hecho adorarte. A primera vista me enamoraste. Ahí está. Un poquito de la voz de Byron haciendo este tema clásico, que aquí, por ejemplo, en Argentina lo hemos conocido los cumbiamberos a través de Mario Pereira. Ya ves cómo te decía. Un artista santafesino que después nos enteramos también ha hecho temas de Armonía 10 también, y de otras agrupaciones que, claro, aquí en el interior de la Argentina no conocen Armonía 10, no conocen al Grupo 5. Eso pasó con Américo también. En Chile, quien fue uno de los más representantes más fuertes en los últimos festivales de Viña del Mar. En realidad, bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de que la música esté ahí, pero deberíamos estar nosotros ahí. Por lo menos nombrados, ¿verdad? Aunque sea. Bueno, en fin, así son las cosas. Bien, hoy con Ángela estábamos conversando un poco de las diferencias que existen en lo musical entre Bolivia y Perú, algo que a veces, para el argentino, no se conoce demasiado y se piensa que es todo lo mismo porque, como es la comunidad andina, va a sonar de manera igual. Y eso es algo totalmente falso. Y hablábamos de algunos grupos que por ahí, siendo peruanos, trabajan en Bolivia con más fuerza que en Perú y hasta terminan diciendo que son bolivianos sacaron su pasaporte. Viceversa. ¿Sucede mucho esto en Perú? Sí. Bueno, hay muchos grupos que ahora radican en Perú, ya prácticamente tienen muchos años, no solo en la cumbia, también en la salsa. Hay diferentes personas que ahora están justamente triunfando en Perú y son de otros países. Hay muchos. A ver, aquí podemos destacar, por ejemplo, en salsa está uno de los titanes, Oscar Quesada, que se quedó, vive ya muchos años en Perú y sigue diciendo que es colombiano por ahí, que viene de Colombia, pero está viviendo en Perú. En fin, bueno, está triunfando, eso es lo bueno. Y en cumbia, a ver, yo creo que, bueno, había una temporada en que estuvo Enlace, los Ronnies de Bolivia también, que justamente tuvieron una temporada muy, muy, muy, muy, muy grande y muy buena, una acogida tremenda. Incluso los Ronnies estuvieron viviendo en Lima en una época. Sí, es cierto, mucho tiempo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Es porque tal vez el mercado local a las bandas peruanas no las recibe de la misma manera que a otros grupos y decidan emigrar a Bolivia? En realidad, yo creo que en ese momento la cumbia estaba muy arriba y en esa temporada, pues todo el Perú era cumbia. Y si venía una agrupación, tal vez un estilo que no se escuchaba mucho en Perú y trataba de imponerlo y pegaba, pues se quedaban. Y eso es lo que pasó, se quedaron. Y bueno, la moda estaba la cumbia y se quedaron mucho tiempo. Y todavía sigue la cumbia de moda. Hubo un poquito de te voy a contar en Perú, ¿no? Esto sucedía en Perú. Un poquito de que, por ejemplo, los Ronnies se fueron allá, Enlace también, Grupo Yoga también, que son los que dieron pie a lo que es la cumbia, ¿no? Mucha cumbia también. Que nosotros lo llamábamos cumbia sureña. ¿No? Sureña, sí, la cumbia sureña. Te cuento que en Perú, en su tiempo, no dejaban que se toque otros países, ¿eh? Tenían como un un delegamiento ya del gobierno que decía que no podían entrar a otros países y que sí o sí era la cumbia, digo, la música peruana tenía que ser primero antes que las demás, antes que los demás países. ¿Sí o no? No me dejan mentir. Bueno, eso sí, no lo escuché yo, pero en realidad lo que sí escuché es que la moda estaba en cumbia y la escuchaba por las emisoras. No, y es por este motivo que te cuento que en un momento, no sé si Johnny Chubenlace dijo que eran un grupo peruano. Tenían que pasar por peruanos para que salga su música. Para poder, sí, para poder hacer salir la música allá en Perú. Porque si decían que eran bolivianos, no lo dejaban tocar. Eso ya depende de los medios de comunicación. No, los que difunden eso. Porque nosotros simplemente éramos los que escuchábamos. No, por supuesto. Estábamos hablando de la situación de difusión que tienen los grupos a la hora de poder difundir su producto. Que los artistas ofrecen a veces su trabas, música, pero también es parte de los medios de comunicación facilitar eso. A veces hay trabas, es cierto, pero nosotros no en realidad no sabíamos de eso. Nada. Bueno, en su tiempo hubo eso. Pero bueno, pero a las finales pegó. La cosa es que pegó. Y la cosa fue muy bien. Sí. Eso es lo importante. Lo veíamos en diferentes medios de comunicación y para nosotros es un placer que estén ahí. Y bien. Bueno, y hoy en día hay grupos peruanos que se van a Bolivia y que también hacen... Existe lo mismo. Claro. Bien. Pepe Byron, antes de ir cerrando esta nota y dejarlos tranquilos que vayan a descansar, sabemos que han venido en avión y los viajes realmente son cansadores. ¿Cuántas tuvieron escala o hizo un... No, felizmente no. Las escalas también son más matadoras. Buenos Aires, Lima. De frente. Lima, Buenos Aires. Son cuatro horas. 4 horas de viaje. Sí. Que igualmente son bastante... No, 4 horas que las cuales nosotros... Esto es para nosotros, es recontra alegre porque viajamos más nosotros. Ajá. Viajamos de 8 para arriba, de 6 horas para arriba. Claro. 4 horas es facilísimo. Bien. Pero de todas maneras estamos cansados. Óiganme, muchachos, para ir finalizando esta nota, con Ángela también conversábamos a veces de la importancia que tiene para el migrante. Poder de golpe en una noche especial poder reencontrarse con los grupos que podía disfrutar en su tierra de origen, la tierra de la que debió escaparse tal vez por un intento de vida mejor. A la hora de tocar, a la hora de realizar el show, ¿eso es visible? ¿Es palpable? Claro, el público, sobre todo tus paisanos, tus compatriotas, se sienten identificados al ver a un artista, por supuesto que allá en Perú lo veías a cada rato, a cada instante por la televisión o lo escuchabas por la radio, y cuando llegas a otro país y ya no sientes lo mismo, imagínate, extrañas eso, y eso es un sentimiento muy grande, el cual lo expresan a través de llanto, digamos, gritos, uh-huh, aplausos. Eso es lo que nosotros sentimos, nos sentimos identificados con el público, con nuestra gente, y cada vez que estamos junto a ellos, tratamos de abrazarlos, de hacerlos sentir como si estuvieran en casa. Uh-huh. Eso es lo que siempre queremos.